Así es, el día de hoy vamos a tener una entrevista aquí en cabina con Deyanira. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Y bueno, pues presentando, hablando acerca de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Así es que vamos a iniciar con esta pequeña entrevista. Les comunicamos que tenemos las vías de comunicación con este programa, las cuales son el mensajero abierto, que es cabina-rr@hotmail.com. Manden sus mensajitos. Y bueno, pues Deyanira, buenas tardes, gracias por venir y por esperar el día de hoy, que iniciamos un poquito tarde este noticiero, pero que bueno, ya estamos listos para iniciar, ¿no? Y bueno, pues queremos que nos hables acerca, que te presentes desde luego, y que nos hables sobre esta cuestión, esta iniciativa, esta organización, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Bueno, gracias por invitarme para hablar de esto. Poco se sabe, ¿no?, de cómo surgió la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Ya es la séptima y apenas en las últimas fue cuando hizo más ruido. Esta asamblea, la primera fue en el 2008, de hecho en la universidad, en la Facultad de Economía. Ya tenía tiempo de trabajo antes, pues en los últimos, principalmente yo creo que desde el foxismo, ¿no? El 2000 se estaba dando ya una cuestión de privatización y gran venta de los servicios de los recursos naturales, ¿no? Más bien, sí, claro, a varias empresas transnacionales. Y entonces, bueno, ya se estaba dando todo esto, se dieron encuentros importantes, ¿no? O sea, a nivel mundial, todas las discusiones después de lo de Brasil, ya estaban empujando muchísimo las cuestiones de los transgénicos. Aquí, de hecho, en 2004, 2007, se estaba dando todo lo que era el Foro del Agua. Aquí se trajo a México, se discutió, se conocieron muchas organizaciones que tenían pequeños problemas, puede ser por la minería, puede ser por una contaminación industrial, pero que englobaban la cuestión del agua, ¿no? Entonces era una experiencia de foro. De ahí surgieron aproximadamente, bueno, en esos mismos años, casi 2006 más o menos, varias iniciativas de caravanas ambientales, de monitoreo ambiental. En estas, la dinámica era empezarse a conocer los unos a los otros por regiones que estaban siendo de afectados ambientales de una u otra manera, ¿no? O sea, un caso, por ejemplo, es de Guadalajara, ¿no? El seguimiento de lo que es el río Santiago, de dónde inicia, Estado de México. En unos lugares es contaminación municipal, en otros por industria, en otros por ganado, por agroquímicos. Entonces es que todas las comunidades se fueran conociendo poco a poco y que fueran haciendo enlace para resistir en conjunto. Toda esta dinámica se empezó a hacer y así fueron como los inicios de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ¿no? Que poco se sabe que los métodos fueron buenos, fue de organización y por eso junto a mucha gente de base. La primera, las caravanas, ¿no? Ajá, las caravanas. ¿Nos podrías decir un poquito algunos casos de los que en los que se ha trabajado a través de la asamblea, ¿no? Sabemos que viene la séptima Asamblea Nacional, ¿no? Sí. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco acerca de estos casos, digamos, como ustedes lo dicen y se trabaja en la Asamblea Nacional de Afectados? Principalmente algunos casos y sobre todo detrás de quién están esos proyectos que están afectando pues el ambiente en todo el país, ¿no? Bueno, no solo en el país, pero que en este caso la Asamblea Nacional toca los problemas de México, ¿no? Sí, claro. Más o menos casos que ya llevan bastante tiempo, pero que han seguido todo este proceso de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y que le ha ayudado porque se han conectado y además porque técnicamente han compartido datos, ¿no? Fuertes, importantes, jurídicamente se han apoyado y sigue, ¿no? Es, por ejemplo, un caso muy evidente de las, serían que las comunidades más fuertes de las, dentro de las 5 comunidades y municipios más contaminados del país, está el caso de Santiago, ¿no? Juanacatlán, ahí al lado de Guadalajara, Jalisco. De hecho, ahí fue la 4ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. La contaminación es increíble, ¿no? O sea, casi 100 industrias están con los desechos directamente al río, y bueno, cruza los estados, Estado de México, Guadalajara, aparte ahí desechos se infiltran de la cuestión de Michoacán. Entonces, es la contaminación es muy grande de ese río, y poco se sabía y poco habían trabajado. Otro caso importante, y ya tienen tiempo en la asamblea, y el estar en la asamblea les ha ayudado mucho a visualizarse hacia afuera y a enriquecerse, ¿no? Con otro caso, por ejemplo, que es la contaminación del río Atoyac-Zahuapan, que es parte Tlaxcala y parte Puebla. Está ahí por tres corredores industriales, en donde tiene muy bien metida la mano y grandes negocios Mario Marín, ¿no? O sea, es un ejemplo. Exgobernador de Puebla, ¿no? Tlaxcala. Ajá, Puebla, Tlaxcala, ¿no? Oh. Entonces, es que estos corredores, como Puebla, Tlaxcala, están como muy unidas, sí, pues claro. Es el mismo río, son los mismos corredores industriales. Entonces, bueno, ahí son como los negocios, es poco lo que se sabe, pero ahí gravemente la contaminación que estaba haciendo está dañando a la población. Entonces, las personas están padeciendo cáncer. De hecho, ahí el centro Fray Julián García Garcés de Tlaxcala hizo el seguimiento de más de 40 personas hace unos años, del 2007, 2008. Muchas de esas personas hoy en día han muerto. Tanto Tlaxcala como Jalisco hicieron la denuncia ante tribunales internacionales sobre la contaminación del agua y la salud y los derechos humanos, pero cada quien alejado. Y afortunadamente en este año lo que se dio en todo este proceso de maduración de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales es que llevaron más fuerte en conjunto una denuncia ante el Tribunal Latinoamericano del Agua por cuestiones muy similares, ¿no? En contaminación, en cuestiones de salud y en esto, en el otro. Y bueno, ese fue un proceso importante de estas dos comunidades gravemente devastadas. Ok, entonces estamos hablando, estás mencionando justamente esta denuncia que se presenta. Además de eso, ¿cuáles son las formas a través de las cuales la Asamblea Nacional se organiza y denuncia? ¿Cuáles son las formas a través de las cuales se lucha en contra de estos consorcios, diferentes lugares donde se está afectando el ambiente, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también la vida humana, ¿no? Pues principalmente la asamblea es una red, ¿no? O sea, para apoyarse mutuamente, intercambiar experiencias y fortalecer la denuncia de que todos estamos siendo afectados de alguna u otra manera ambientalmente. La dinámica que hay es que principalmente quien resiste directamente pues son cada comunidad en lo individual, ¿no? Entonces ahí se respeta ese proceso, se incorporan a la asamblea. Y ya sea que aprendan ahí, que se vinculen de varias maneras, aquí, bueno, tanto de estos casos que se ha hablado como, o sea, de Guadalajara, de Tlaxcala y de otras partes, a veces ellos tienen cierta experiencia, tal vez jurídica en ciertas cosas, tal vez en cuestiones técnicas para esas muestras que el gobierno no hace de salud, porque no le conviene, ellos que serán las evidencias, ¿no? Exactamente, ellos han tenido que recurrir a hacerlas. Entonces, por ejemplo, Tlaxcala está ayudando, de hecho, a Guadalajara a sacar esas muestras dentro de su población por enfermedad, porque son carísimas, entonces necesitan apoyo y ellos los están asesorando. Están autogestionando en ese sentido, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, bueno, de hecho, la discusión ahorita que tiene mucho la asamblea, que a lo mejor lo vamos a discutir este 30 y 31, es modificarle un poco el nombre a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y poner la Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales, en el sentido de que también es una respuesta de resistencia, pero también es una respuesta de alternativas, de que nosotros como comunidad estamos siendo devastados y nosotros somos los que estamos construyendo las alternativas. Ok. ¿Nos podrías hablar acerca de estos pueblos y estas organizaciones que están en la asamblea? Pues son varios. En el 2008... se logró conjuntar 45 luchas en la UNAM. En la segunda le cayeron 50 y tantas. Entonces ha variado, porque también entiendo que los procesos de las comunidades de trasladarse de un lugar, claro, a otro y de llegar y de que se hacen en diferentes estados, ¿no? Las asambleas. Claro, y de, pero también el gasto de reunirse, ¿no? Como Consejo Nacional de Afectados Ambientales, pues implica como toda una logística, a veces unas van más atrasadas en cuestión jurídica, o dicen es que no tenemos, ahorita tenemos que estar resistiendo ahí en pie de lucha porque tenemos así al ejército, nos están golpeando el gobierno, ¿no? Entonces luego es difícil. La dinámica que se ha planteado un poco en la asamblea es hacer un consejo de representantes, ya sea que las comunidades los nombren o que tengan cierto trabajo ahí continuo, ¿no? La cuestión del consejo es muy abierta, lo único que se pide es como bastante compromiso, que haya representantes de comunidades afectadas y que realmente estén haciendo un trabajo desde base hasta técnicamente, ¿no? Okay. O sea, que le entrena eso. Y así está conformado el consejo. De hecho, yo soy parte del Consejo Nacional y bueno, pues ahí nos tocan como varias responsabilidades. Ok, tenemos muy poco tiempo. Viene la séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Platícanos un poco de la organización de esta séptima asamblea. Uh-huh. Y si nos puedes pues hacer un breve recuento de dónde se han realizado las otras asambleas. Y tal vez entiendo que se realizan también en un lugar donde justamente se está resistiendo por una afectación ambiental, ¿no? Claro, la dinámica, bueno, importante es que todos nos conozcamos dentro de que somos afectados ambientales de varias partes del país, pero también es darle cierta continuidad, hacer un encuentro en donde estemos todos y entonces es importante siempre buscar un lugar donde merezca una gran visualización de un grave problema ambiental y también, bueno, que la comunidad quiera que sea ahí y que tenga también las posibilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora va a ser el Aparota y ellos, después de tantísimos años de lucha, están muy desgastados económicamente, socialmente siguen en pie de lucha, pero bueno, implica como un gran esfuerzo que están haciendo, por eso luego piden, pedimos apoyos, ¿no? Donativos, porque la asamblea lo hacemos todos desde nuestra organización, ya sea que nuestro grupo tenga para pagarnos el pasaje y que nos podamos movilizar a donde haya una reunión, o todos sacamos de nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, la asamblea ahorita no tenemos ningún apoyo, cada comunidad que nos recibe se está fletando todo el gasto y bueno, antes teníamos un poco de apoyo para el pasaje, ahorita ya estamos peor, entonces ya cada quien se moviliza con su gente como pueda, ¿no? Y a lo que dices, bueno, ahorita toca la Parota, ya van 7 asambleas, la primera, bueno, empezamos en 2008 en la UNAM, de hecho fue casi a fuerzas tomar la facultad de economía. De economía, ¿no? Ajá, en ciencias, en el Che Guevara, pues se prepararon alimentos, igual en la cafetería de ciencias, ahí hubo apoyo por parte de varios colectivos, aún así, bueno, la primera fue ahí, la segunda fue en un centro indígena, aquí en la Ciudad de México, fue casi unos 5 meses después, por seguir tratando de fortalecer este esfuerzo. Aglutinar, ¿no? Claro. La tercera fue con los compañeros de Tláhuac por la línea 12 del metro. Las afectaciones que hay ahí, sobre todo también que hay una organización defendiendo las tierras ahí, ¿no? Claro, o sea, el Frente de Pueblos de la Náhuac. Y la cuarta fue en la comunidad de Juanacatlán y el Salto Jalisco por la contaminación del río Santiago. Ahí fue muy rico porque llegaron, justamente estaba pasando lo de la influenza. Y llegaron los de Perote, Veracruz, los Cofre de Perote a decir, nosotros tenemos esto, tenemos órdenes de aprehensión, ahí se gestó lo que es la influenza, nosotros ya veníamos denunciándolo hace años, pedimos pruebas químicas, bla, bla, bla, bla. Llegaron y dijeron que la siguiente sea en Perote, Veracruz. Entonces fue la quinta y ya después hubo más trabajo con los compas de Oaxaca, de San José del Progreso contra la minería. Y entonces ya la sexta se hizo ahí en San José del Progreso, no se hizo en San José del Progreso, la impulsó la Comunidad de San José del Progreso de todo el trabajo que tiene en la zona de los de Ocotlán, ¿no? Entonces fue en la Magdalena Ocotlán, porque estaban muy asediados en San José del Progreso, de hecho habían tenido una cuestión de balacera y todo esto, entonces por seguridad de las personas fue en la Magdalena Ocotlán. Y bueno, ahí se propuso la Parota, ya desde hace tiempo quería que fuera, ¿no? Y casualmente coincide con que el 28 es su aniversario, luego tienen otro, el que es el encuentro donde va a estar MAPDER, y ya después va a ser la Asamblea Nacional. Entonces estamos, ¿no?, hablando que es este fin de mes, la Asamblea. ¿Podrías repetir esa información para la gente que está escuchando? Ajá. Los días y el lugar, ¿no? Sí, es el 30-31 de julio. Se pide que se llegue desde el 29, viernes, para que el sábado empecemos muy temprano y la gente pueda descansar. En la comunidad de Salsipuedes, ahí donde es una comunidad que sería desplazada por la construcción de la presa La Parota. Una de las comunidades afectadas que forma parte de la resistencia del CECOP, ¿no? De la organización, sí, que lucha en contra de la presa La Parota. Sí, bueno, ahí está la invitación. Algo de donde la gente puede encontrar información, no sé, un contacto, ¿no?, con la asamblea. ¿Algún medio? Bueno, estamos ahorita dando el correo, es Asamblea Nacional Afectados, Asamblea Afectados Ambientales, @yahoo.com.mx, y ahorita no tengo en la mano el teléfono, pero bueno, ahí tienen el dato. Bueno, este es directamente, por los mismos gastos de la comunidad, estamos pidiendo con anterioridad que haya un cierto registro para saber cuántos compañeros esperan allá, por todo el gasto fuerte que van a hacer. También se está dando los datos del compañero, que es el enlace del compañero Rodolfo Chávez, para donación, ya sea en especie, un poco de dinero, o que digan, tengo un camión, vamos. Lo que sea, así, ¿no? Lo que sea, se está pidiendo ese apoyo. No sé si después puedan pasar los datos. Sí, yo creo que sí vamos, uh-huh, a estar pasando aquí los datos de la asamblea y podríamos dar esos vías de contacto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Algo más que quieras agregar para la gente que está escuchando este programa de noticias? Pues que asistan, ya que si no pueden asistir, o sea, que el esfuerzo que se hace para escuchar, para comprender que es muy complejo la cuestión de la devastación ambiental en México, o sea, se liga con otros problemas, ya sea laborales, ¿no? O sea, por ejemplo, en la minería, de recursos, no sé, La Parota implica según energía eléctrica, o sea, que veamos que esto es muy amplio y que también, como el conflicto es amplio, también nosotros tenemos que hacer un esfuerzo multidisciplinario para resistir y denunciar, ¿no? O sea, no importa que uno haya estudiado lo que sea o que uno no haga nada, ¿no? Realmente podemos aportar y resistir de muchas maneras. Entonces, para que se concienticen un poco y que vean que podemos apoyar este tipo de luchas de muchísimas maneras, ¿no? Sin un cartelito, denunciando, entendiendo qué es la minería. Mínimo estar informados, ¿no? Claro, ¿no? O sea, porque es de donde más se ha apoyado el gobierno federal para privatizar a México en cuestión ambiental, y realmente los propios mexicanos no sabemos. Ok, muchas gracias. Sí, gracias a ti. Entonces vamos a un pequeño corte musical, gracias a Deyanira de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que nos concedió esta entrevista el día de hoy, y regresamos aquí al noticiero.